Estamos en la oficina de informes turísticos de la ciudad de Viedma, una de los tres puntos que existen actualmente para las personas que ingresan a la ciudad y que desean conocer un poco más sobre la oferta justamente turística. Vamos a hablar con el subsecretario encargado del área, Sergio Rodríguez. Buenos días. Bueno, contanos un poco cómo arrancó este enero. Bueno, buen día. Feliz año para todos. Bien, con expectativas. Estamos en un año típico, por todos ya saben, por la... un poco el contexto macroeconómico que se está dando en el país. Va a ser una temporada por ahí distinta a las demás en cuanto a afluencia de público. Yo creo que se va a dar algunos porcentajes más bajos que lo que veníamos acostumbrados a tener. Pero bueno, de todas maneras son suposiciones, estamos expectantes a ver qué pasa. En general, si bien había los pronósticos no eran buenos, estamos observando que en los últimos días están arribando turistas. Tenemos está como que dándose el movimiento, algún movimiento un poco más allá de lo esperado. Así que bueno, estamos recién arrancando la temporada y expectantes de que sea buena. Bien, contanos un poco sobre los horarios en los que funciona la oficina de turismo para las personas que están escuchando. Bueno, nosotros tenemos tres oficinas. Tenemos la oficina esta que estamos aquí, que está en la ruta 3, al lado del puesto caminero. Después tenemos la oficina de Avenida Costanera, la que estuvimos siempre, que ahora se dividió en dos. Hay una parte que se habilitó un kiosco y la otra parte se mantienen los dos escritorios de información turística que teníamos ya antes. Digamos, lo que trasladamos de allí es la parte de, digamos, técnica y esa parte de la oficina, así que, y la oficina del Cóndor. Y los horarios que tenemos son en las dos oficinas de Viedma, estamos de 9 a 20 todos los días, fines de semana y días de semana, y en el Cóndor estamos de 9 a 18:30. Es un poquito menos porque tiene que coincidir con los horarios de colectivo, porque los chicos que van a la oficina del Cóndor, que hacen el turno tarde, son de Viedma, así que tienen que moverse en el colectivo. Muy bien, ¿cuáles son las principales actividades que puede realizar el turista que llega aquí a nuestra ciudad? Bueno, las actividades son varias. Acá se puede, más allá de disfrutar en esta época, precisamente disfrutar las playas, tanto de río como las playas que tenemos de mar. La gente también puede realizar actividades vinculadas tanto con el río como con el mar. Si acá es muy típico el kayak, por ejemplo, la gente puede disfrutar del kayak, alquilar, el que no tiene, alquilar un kayak para dar un paseo por el río. Están las bicicletas acuáticas. Después, bueno, tenemos todos los museos, tanto de Viedma como de Patagones, el circuito histórico, tanto de Viedma como de Carmen de Patagones. Pueden acceder a las reservas de loros barranqueros y de lobos marinos. Pues se puede hacer la excursión por el circuito de Lidevi, la visita a la bodega Guapisa, que se encuentra en el Lidevi. Así que bueno, hay varias actividades. Y después, bueno, los típicos paseos, caminatas por las costaneras, ¿no? También que es muy bonito, sacar fotos. Hay varias actividades que se pueden hacer. Aquí también en la oficina de turismo, y esto es una consulta, por supuesto, tienen también un listado de lugares que están ofreciendo justamente hospedaje. Sí, acá tenemos el listado de los alojamientos que oficializados, digamos, por turismo, que están en el registro de turismo. Y si no, la gente puede acceder a través de nuestra página web, que es destinoviedma.gov.ar. También ahí pueden encontrarse no solamente con el listado de alojamientos, sino con gastronomía, con todos los servicios, los museos, las excursiones que tienen para hacer, hay sugerencias de paseos, así que ahí está bastante completa la página. Bien, o sea que a pesar también de la situación económica que obviamente se siente en nuestra ciudad, la sentimos todos y también los turistas, por supuesto, tienen expectativas de que se tenga dentro de todo una buena temporada. Sí, nosotros tenemos expectativas porque hoy la gente de alguna manera hoy en día toma las vacaciones, el descanso, como una necesidad realmente, ¿no? La gente necesita por ahí relajarse, hace lo posible por salir. O sea, achica la estadía, por ahí viaja menos días o se ajusta más en los gastos, pero la gente trata de salir igualmente para descansar y para cambiar de aire, para arrancar un año con otras energías. Porque además venimos de un año también complicado, o sea, el 2023 no, tampoco fue un año fácil, entonces, entonces bueno, hay una necesidad de la gente, del ser humano, de tratar de tomarse un descanso. Así que yo tengo expectativas de que vamos a tener dentro de todo una buena temporada.